una de este lunes, día 26 de octubre de 2009, comenzamos con los informativos en Radio Express, Cadena COPE. Si las relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición son malas, a partir del pleno de hoy siguen siendo peor. Los concejales del PP se han levantado en bloque de sus asientos y han abandonado la sesión plenaria en protesta por los insultos que la portavoz de Compromís, Ángeles Candela, ha vertido sobre el edil Manuel Latour, al que ha llamado garrulo. Ángeles Candela. Que si el ayuntamiento de Rosa, que si la señora Candela de Rosa, que si Candela tiene 11 enchufados, que si Candela tiene cogido a la tarde, que si Cultura Candela de Rosa, etcétera, etcétera. Se está convirtiendo usted en el concejal garrulo de esta corporación. Garrulo. No me lo tome a mal. Garrulo simplemente significa, de forma coloquial, dicho de una persona facia. Los populares han mostrado su indignación con el alcalde porque les ha impedido replicar y ha permitido que la portavoz Candela utilice el turno de explicación de voto para no debatir ninguna de las enmiendas que el PP ha presentado en el capítulo de las ordenanzas fiscales. El grupo del PP ha convocado a los medios de comunicación para explicar con mayor detalle los motivos que han tenido para presentarse del pleno tras debatir el capítulo de los impuestos, tasas y precios públicos, afirmando que se encontraban realizando un escrito solicitando a que se retiraran los insultos que han vertido sobre su Partido Popular y que se dirigían, según ellos, a todos los votantes del partido. De no ser así, no se reincorporarían al pleno. Mercedes Alonso. Habrán comprobado que esta señora traía durante 20 minutos casi que ha durado su intervención de explicación de voto, para nada se ha hecho eco del escorchador, que era la cuestión objeto de debate, y sí que ha hablado de mil cosas, ha insultado personalmente a mi compañero, el señor Gatur, pero al mismo tiempo a todos los ciudadanos votantes del Partido Popular de Elche. Y el señor alcalde se regocijaba con esa sonrisa, y además que la tenían perfectamente esa intervención meditada, calculada, y ustedes han visto cómo la tenía escrita. En lo que se refiere al pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, se han aprobado 34 impuestos, tasas y precios públicos municipales para el 2010, los cuales se caracterizan por un descenso general del 0,2% y diferentes bonificaciones fiscales. El PP ha votado a favor de 28, mientras que ha presentado diversas enmiendas en el resto. En ellas solicitan reducir aún más el pago de los impuestos de vehículos y de construcciones, instalaciones y obras. Ello comportaría una bajada en los ingresos municipales de 1.600.000 euros que el grupo de la oposición ha planteado detraer del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura. El mercadillo del Festival Medieval atrajo a millares de personas y mantuvo vivo el ambiente del medievo que envuelve a nuestra ciudad con motivo de un festival que también nos ofrece numerosas actividades como exposiciones, espectáculos, conciertos o juegos. Una de las actuaciones que más atrajo al público fue una especie de ceremonia espiritual típica del Imperio Otomano. Un grupo de bailarines tuvieron como objetivo con su trabajo conservar la música tradicional turca. También los niños tuvieron con qué disfrutar. Una compañía japonesa fue la encargada de abrir la programación infantil este fin de semana con un espectáculo de malabares. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Junta Rectora del Misteri en su última reunión ha acordado restaurar la Magrana, uno de los aparatos aéreos más espectaculares del drama funcionista y con más de 2 siglos de antigüedad. Se le quiere pasar la inspección técnica para comprobar que la estructura continúa siendo segura y al mismo tiempo aprovechar para restaurar algunos lienzos que cubren los laterales articulados y que a modo de alas se abren para dejar al descubierto el oropel y el ángel con la palma que porta en su interior. El proyecto de restauración ha sido elaborado por el patrono e ingeniero municipal Sixto Marco Lozano. La Junta pretende llevar a cabo estos trabajos para que la Magrana esté en perfecto estado de cara a las próximas representaciones de agosto. Por otro lado, la Junta además ha felicitado al Museo de Fusol y sus responsables, tanto al director Fernando García como al subdirector Antonio Rodenas, por la distinción que han logrado de la UNESCO. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Energía. Experiencia. Equipo. Empleo. Éxito. Esfuerzo. Esperanza. Con E de Elche. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en Punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, Trentequelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. El Ayuntamiento de Elche informa que la calle Óscar Esplá, en su tramo frente al ambulatorio de San Fermín, permanecerá cortada al tráfico desde este lunes y durante las próximas 6 semanas. El motivo, la mejora de la estación de ferrocarril Elche-Garrús. Recomendamos a los conductores que sigan las alternativas debidamente señalizadas. Disculpen las molestias. Ayuntamiento de Elche. Entre todos, hacemos una gran ciudad. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Es el momento de renovar tu cocina. Ven a la gran liquidación de la exposición de cocinas Codelby. Ahora y hasta fin de existencias podrás llevarte una cocina de diseño con hasta el 70% de descuento por cambio de temporada. Una oportunidad única de poder renovar tu cocina y cambiarla por una de diseño hasta con un 70% de descuento. Date prisa, que se acaban. Cocinas Codelby. Estamos en carretera Crevillente frente a Brico de Pot. Codelby, cocinas para los sentidos. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables. Cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor. Suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:09, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Mientras Elche celebraba la festividad del patrón de los zapatos, Franciscín, en Italia, dos empresarios visitanos, Juan Perán, presidente de Picolino, y Pascual Ross, presidente de Nissan, eran distinguidos por su fidelidad al trabajo. El alcalde de la ciudad les acompañó en la ceremonia donde se les impuso la capa como miembros de la Orden de los Santos Cristino y Cristiano, y que tuvo lugar en la localidad milanesa de Vicerano. Este reconocimiento también lo pidieron en su día los empresarios y ciudadanos Antonio Galliano y Pedro Miralles. Por otro lado, la ermita de San Cristino en Carrús fue muy visitada y en sus alrededores se instalaron los puestos tradicionales para ambientar esta fiesta. La romería tuvo lugar a primera hora de la mañana y transcurrió desde la parroquia de Madre Dios a la ermita. El sábado por la noche se llevó a cabo la ofrenda floral y el pregón realizado por la compañera de la respuesta de la copa, nuestra compañera Bienvenido Miñoles, y leyó y leído que su hija Cristina, que ha conocido a su hija, era al encontrarse en Italia en esa entrega de premios de los empresarios del calzado. La estación de tren de Carrús está siendo remodelada desde hoy. Los trabajos durarán un año y el presupuesto es de 2.700.000 euros. El proyecto contempla mejorar los accesos, el vestíbulo, andenes y dependencias internas para construir el nuevo conjunto funcional y habilitar más salidas de emergencia. Por las obras, la calle Óscar Esplá se cortará al tráfico durante 6 meses. Las vías alternativas se señalizan desde la Avenida de la Libertad, que podrá acceder al centro por Mariano Luña, mientras se acomienza la fase de obras en superficie. Estos trabajos consistirán en cimentar para ampliar la estación y la instalación de ascensores. En fechas posteriores también está previsto cortar en un sentido al tráfico la Avenida de la Libertad. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El concejal de organización del Ayuntamiento de Elche, Emilio Martínez, ha acusado al Partido Popular de querer generar una polémica sin argumento en torno al uso de los móviles por parte de los ediles del equipo de gobierno. A este respecto, Martínez ha señalado que el gasto medio en telefonía móvil de los 14 ediles que lo forman es de 70 euros mensuales. De este modo, asegura que durante todo el 2008 el gasto en telefonía móvil de los ediles fue de 11.817 euros. El concejal de organización ha acusado al PP de echar balones fuera utilizando argumentos absurdos para atacar el delicado momento por el que está atravesando Mercedes Alonso, porque a su supuesta reducción, señora Márquez, se suma la falta de liderazgo en su partido, tanto a nivel local como provincial. Y es que para el socialista la intención es desviar la atención sobre el tema que realmente preocupa a los ilicitanos, como es la posible vinculación de Alonso con la trama Curtel. Rosa Pomares, trabajadora de la empresa Pedro Miralles, recibió el primer galardón a la aparadora del año, un reconocimiento que desde la Asociación de Industriales del Calzado de Elche pretenden instaurar coincidiendo con la conmemoración de la festividad de San Cristín, patrón de los zapateros. José Or, el secretario general de Elche, fue el encargado de hacer la entrega a Pomares del galardón por sus 43 años de trayectoria en el sector. El ayuntamiento, por medio de la concejal de fiestas, Blanca González, también quiso sumarse a este reconocimiento dándole a la protagonista de la velada con regalo una palmera del consistorio. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La unidad de neonatología del Hospital General Universitario de Elche puso en marcha el pasado mes de mayo, de manera pionera en toda la provincia de Alicante, un programa consistente en la apertura de las puertas de la unidad para que los padres puedan estar con sus bebés todo el tiempo que lo deseen. Es la 1:13, continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será martes 27 de octubre de 2009. Mañana contaremos con predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos a primeras horas y algunas brumas matinales. Vientos variables flojos con intervalos de brisas costeras y temperaturas sin cambios. Mañana martes tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 17. En estos momentos contamos con 24,2 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.